De nuevo, no es que se metió por donde no debía ir, en un área que no sé cómo explicarte, se desvió de la planificación. Y la idea es que hay mucho trabajo por delante, y medio ambiente lo que quiere es asegurarse que las obras sean exactamente lo que se planifican. La pista azul, la pista nueva, termina en un camino, porque es angosto, no es que van a pasar autos, es para esquiadores. Y bueno, nada, es paralelo a donde se había trazado, pero un poco más arriba, digamos. Y, o sea, empieza desde una cota más alta y llega hasta intermedia. De nuevo, no es que no tenía que ir, no es que se ha metido en un lugar donde no debía ir, sino que no es exactamente por donde se había planificado. Es el mismo camino más arriba. Y te vuelvo a repetir, se han presentado un descargo con los argumentos y, bueno, están a consideración de la Secretaría de Ambiente.